show me true love. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. La fiesta va a comenzar, adornen esos portones. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y que retosen los corazones. Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones, pa' que se alegren y que retosen los corazones. Ay, la, la, la, la, la, la. Se baila este lindo son. Ay, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la. Saque polvadera pa' que retoce mi corazón. Ay, ay, ay. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. La fiesta sigue bonita, toda llena de alegría. Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegre y se contente mi linda nena. Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela, pa' que se alegre y se contente.